ropa. Maria, couldn't fucking do it without you. El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala al corazón. Si no gana la confusión, acople la mejor fusión. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without. Con un amigo, solo dile que lo amas. Te amo, amigo.